mirada de amor de tus ojos negros. Yo me desespero, me muero solo por ti, porque son tus ojos y la mía dos luceros que cantando va la pena de mi vivir. Por una mirada de amor de tus ojos negros, yo me desespero. Mírame.